peregrino de la noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí, son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbos desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterio. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! Esta noche este programa comienza de forma muy especial. Comienza con unos sonidos muy especiales gracias a la magia de la radio. Esta noche no parto cubierto por el manto de las estrellas. Esta noche nos encontramos imaginariamente en el interior de una fría y oscura caverna en un lugar de Ucrania. Ahora enciendo esta pequeña luz. Con esta pequeña luz vamos a vislumbrar una gran caverna, oscura, fría. Fue en este lugar cuando en 1993 un equipo de expedición encontró una serie de objetos que no tenían que estar aquí. Chris Nicola, acompañado de un equipo de científicos, encontraron justo ahí una pequeña llave. Una llave que esta noche va a abrir las puertas de un pasado y de una historia alucinante por contar en la radio española. Detrás mía, a pocos metros, encontraron un puñado de botones junto a un pequeño trazo de tejido que pudo haber sido una rebeca. Y más al fondo, un zapato cubierto por este barro que cubre el suelo. Chris Nicola empezó desde este lugar una investigación alucinante que se ha materializado en un documental llamado No Place on Earth, No hay lugar en la Tierra. Una película documental que narra la increíble historia que esta noche vamos a contar, la de aquellas 38 personas que en 1942, huyendo del horror nazi, bajaron al mismo seno de la Tierra, a este lugar, a las entrañas. Aquí se produjo el milagro, el de la supervivencia, el de las ganas de vivir a toda costa, incluso en un lugar en el que cuesta trabajo pensar que la vida es posible. Esta noche empezamos aquí, pero vamos a volar muy alto porque vamos a conectar con los máximos responsables de este proyecto justo en la ciudad de Nueva York. También esta noche este programa, este viejo galeón, pondrá rumbo a tierras egipcias. Allí nos espera un descubrimiento con una datación de 4.000 años. Esta noche, el máximo responsable de esa excavación, Alejandro Jiménez, ha decidido estar con nosotros en este tiempo de radio. Cuando uno piensa que a lo largo de los años uno ha topado prácticamente con todas las historias posibles, te das cuenta en humildad que queda un mundo por contar. Esta noche yo lo estoy haciendo de vuestra mano, con el peso de la imaginación desde este último lugar de la Tierra donde nació la esperanza. Así comenzamos esta noche La Otra Mirada. Una historia, una radio. Escuchas La Otra Mirada. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? En 1942, 38 hombres, mujeres y niños se deslizan por un agujero frío buscando refugio de la guerra anterior en un mundo subterráneo, de tono negro, con barro en el suelo, donde ningún ser humano había llegado antes. Estas cinco familias judías de Ucrania crearon su propia sociedad, donde los hombres con valentía se aventuraron en la noche terrible para recoger alimentos, suministros y cortar leña. Las niñas y las mujeres nunca se fueron, sobreviviendo bajo tierra más tiempo que nadie en la historia. Unida por una voluntad de hierro matriarca, después de 511 días, los habitantes de la cueva, de 2 a 76 años, surgieron al final de la guerra en la ropa hecha jirones. Cegados por el sol, algunos niños olvidaron existido, a pesar de todos los pronósticos que habían sobrevivido. La extraordinaria historia real de No hay lugar en la tierra comienza como un misterio. Al explorar algunas de las cuevas más largas del mundo en el suroeste de Ucrania, en la década de 1990, el espeólogo Chris Nicola topó con objetos insólitos. Un zapato de las señoras antiguo, un peine, botones viejos, una clave del viejo mundo. Fue el vago rumor cierto que algunos judíos se habían escondido en la cueva durante la Segunda Guerra Mundial, y de ser así, ninguno había sobrevivido para contar su historia. 67 años más tarde, Chris lleva 4 de los supervivientes de vuelta a Ucrania para dar las gracias a la cueva. Esta noche contamos esta historia en La Otra Mirada. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Este es en síntesis el escenario con el que se conforma esta noche la historia que ponemos en escena en La Otra Mirada. La voz dulce y amiga de mi amigo Diego Martín, el cual esta noche, con vuestro permiso, quiero dedicar este programa a él y a su guapísima esposa Esther. Ellos, en su valentía como proeza frente a esta propia vida, nos van a hacer titos en este programa, van a traer una hermosa y nueva luz al mundo, una niña, y espero que algún día, amigos míos, esa criatura pueda escuchar la dulzura y la entrega y los muchos adjetivos invisibles que flotan en el ambiente de su padre, el cual vio nacer este proyecto. Ojalá, amiga mía, que aún no sé tu nombre, el día que escuches este programa y encuentres esa historia, te emociones como lo estamos haciendo nosotros esta noche. Uno es un cazador de historias, eso lo puedo garantizar. A lo largo y ancho de estos años, uno siempre ha ido captando, intentando poner en escena pues esas historias que uno entiende que la radio debe ser el escenario para que sean contadas. Y esta ha sido sin duda alguna una de ellas. Una llamada telefónica desde la ciudad de Nueva York abría la oportunidad clara y objetiva de poder contar lo que han realizado gran parte del equipo de National Geographic en una puesta en escena interesantísima liderada por Chris Nicola, este hombre que, como hemos escuchado, bajó a las entrañas de la tierra en ese espíritu aventurero y allí topó con una incógnita, unos simples utensilios que a su vuelta a los Estados Unidos no le dejaban dormir. Los ecos de una aventura, siempre callada, soterrada en el olvido, en el paso del tiempo, en el aquello fue pero hemos querido olvidar, en un lugar como Ucrania. Pero él quiso encontrar parte de esa madeja. Personas como Saul Sternmer, Sina Blister, Sam Sternmer, los hermanos, y Sonia Hochman han sido los testigos que han llegado a localizar que estuvieron allí en el fondo de aquella caverna, la caverna del cura, como es llamada. Una historia de supervivencia, una historia de valentía y una historia en mitad del horror. Tendríamos que colocarnos en 1942. Los judíos por aquel entonces eran deportados a los campos de exterminio y los que no corrían tanta suerte eran ejecutados directamente al pie de sus casas. Aquellas familias, con un número de 38 personas en el que había niños pequeños, decidieron como única y desesperada medida bajar al interior de aquella caverna. Incluso los grandes especialistas se llegan a preguntar cómo pudieron lograrlo. No tenían medios, no tenían los equipos y, por supuesto, no tenían todo el conocimiento que los espeleólogos tienen a la hora de bajar. Pero el miedo les hizo correr más que el propio diablo. Al final, Chris Nicola descubrió esta historia y la quiso poner delante de la luz del propio mundo en este siglo XXI. En un documental llamado No Place on Earth. Esta noche vamos a intentar componer todas las piezas de este puzzle. Vamos a intentar de nuevo, de alguna manera, escuchar la voz de esos niños jugando en el interior de aquel lugar. Ellos incluso, como anécdota, habían llegado a olvidar que existía el propio sol. Una de las niñas, al salir de la caverna, le dijo a su madre: «Por favor, apaga esa gran antorcha que brilla como el fuego en ese lugar», porque no entendían ni siquiera bien el concepto del propio cielo, lo habían olvidado. Esa antorcha es demasiado fuerte. Y por supuesto, si algo hemos aprendido de todos los datos que conforman esta historia, es la increíble capacidad de supervivencia del género humano cuando tiene que afrontar circunstancias tan sumamente extremas como las que esta noche estamos contando. Parece mentira, amigos, que en este siglo XXI, aún hoy, sigan emergiendo de la Tierra historias de tal crueldad, historias que siempre apuntan directamente al genocidio alemán. Es cierto lo que dice Chris Nicola en su página web. No se trata de un genocidio de 6 millones de personas de una manera globalizada. Se trata de 6 millones de historias únicas y diferentes cada una de ellas. De personas no diferentes a ti y a mí que tuvieron que vivir el horror y tuvieron que perecer. Por esa misma razón esta noche, y sonrío porque tengo que sonreír, porque siempre cuesta mucho trabajo y más para un pequeño programa como La Otra Mirada, vamos a poner rumbo directamente ahora mismo a la ciudad de Nueva York. Allí nos van a dar en unos segundos más pistas de cómo ha sido la recopilación de información para componer No Place on Earth y cómo han podido grabar ese fabuloso documental que, como decimos, lo estrenará National Geographic en toda Europa. Roger Rodríguez nos está esperando, me levanta pulgares, escuchamos indicativos, marcamos ese teléfono y ponemos rumbo a Nueva York. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche, la otra mirada. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, estamos viviendo un momento de auténtica emoción. Este viejo galeón de las ondas de la radio pone rumbo ahora mismo hacia la ciudad de Nueva York. Allí a lo largo de estos días hemos estado, bueno, pues haciendo acciones para poder contactar con el equipo que ha hecho posible el milagro de esa maravillosa película documental que esta noche nos ha puesto en escena. Lo comentaba a través de las redes sociales cuando el milagro se produjo a través de ese correo electrónico. Me levanta el pulgares porque damos paso a saludar a Roger López, el ex coordinador de producción de la película documental No Place on Earth, desde la ciudad de Nueva York. Roger López, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Oh, buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches a toda España y buenas noches a todo el mundo que te escucha. Bueno, pues Roger, lo primero que quiero decirte, amigo, es enhorabuena. Habéis hecho una película documental increíble, una historia verdaderamente apasionante. Oh, gracias. Especialmente, yo trabajé en la película, y you know, empecé a trabajar a la mitad de la película cuando Janet Tobias, la directora del documental, me llamó. Pero especialmente ella descubrió más que todo la historia, y esa historia más que todo ella la realizó. Yo solo colaboré con el documental que ella hizo. Lo cual no es poco. Janet Tobias, la directora de esta gran película documental, donde se pone en escena a un personaje muy singular, Chris Nicola y su propia historia, un hombre aficionado a la espeleología, un hombre aficionado a la aventura, que un día descubre en la profundidad de una cueva en Ucrania el principio de una tremenda historia. ¿Cómo llega a ti esa historia? Y bueno, ¿qué fue lo primero que pensaste al escuchar cómo había podido suceder aquello? Bueno, cuando Janet Tobias agarró y me entrevistó para el proyecto, yo especialmente me quedé fascinado porque ella me enseñó una pequeña parte del video donde estaban todas las entrevistas de los sobrevivientes de esta maravillosa historia. So, cuando me enseñó, you know, todo el video de las entrevistas de los sobrevivientes, agarré en unos aspectos como que me dio mucha tristeza de todo lo que habían pasado estas personas, pero al mismo tiempo me dio mucha satisfacción de que las 38 personas que descendieron a esta cueva sobrevivieron, you know, a pesar de todas las adversidades, a pesar de todas las persecuciones, estas personas sobrevivieron y al final todas las personas salieron vivas de esta cueva. Contra todo pronóstico, vivir en las profundidades de una gruta llamada la Gruta del Cura, ¿no? Roger, me parece increíble como muchas veces un simple botón, una llave, un zapato empiezan a configurar toda la historia. Desde 1993, como apuntáis en vuestra página web y donde apuntáis a través del documental, un proceso de investigación hasta encontrar a las personas que estuvieron allí. ¿Fue un proceso difícil? Especialmente para Christopher Nicola, para Chris Nicola, el espeólogo, él cuando se tropezó con esa historia fue cuando estaba buscando, you know, la historia de su familia. Él quería investigar más sobre la historia de su familia que procede de Ucrania. Como él le gusta agarrar y investigar, él fue investigador de la policía de Nueva York. So, como a él le gustan, you know, todas las investigaciones, él empezó, you know, ingresó a la cueva y a explorar la cueva que se llama Pre-Explorer. So, cuando él entró a la cueva, él vio bastantes restos, you know, de que alguien había vivido en esa cueva. So, al principio, you know, los ucranianos que lo acompañaron, ellos no querían agarrar este, you know, y parar. Pero la segunda expedición, él empezó a indagar de que habían restos y que parecía que algunas personas habían sobrevivido en esa cueva. O habían vivido, perdón. So, él preguntó, you know, en 1993, él preguntó a los pobladores si alguien sabía quién había vivido en esas cuevas, en esa ciudad, pero ellos no le daban información a nadie. No, ellos agarraban como que ellos, los ucranianos, eran un poco cerrados, no le daban mucha información. So, lo que él hizo es puso un anuncio en un website donde se buscan personas desaparecidas del holocausto y todo lo demás. So, una vez cuando él regresó de una expedición, él agarró y vio de que alguien le había mandado un email, un correo electrónico, y le dijo que uno de sus parientes había vivido en esa cueva, you know, hace muchísimo tiempo, en la Segunda Guerra Mundial. So, cuando él se empezó a comunicar con uno de los sobrevivientes que vivía a poca distancia de la ciudad de Nueva York, es cuando se empezó a revelar toda la historia. Una historia apasionante. Yo me gustaría recordar en este momento de la noche que estamos en conexión en directo con la ciudad de Nueva York, abarcando directamente la historia que ponen en escena a través de ese documental llamado, película documental llamado No Place on Earth. Estamos conversando con Roger López, él ha sido coordinador de producción de esta cinta. Roger, ¿cuál ha sido el objeto, ¿no?, de las fotografías, los objetos que habéis encontrado en el fondo de aquella cueva, que más te ha asombrado a ti personalmente? Bueno, personalmente todos los objetos tienen una historia. Por ejemplo, Chris Nicola, el espeólogo, encontró bastantes botones. You know, ellos no sabían qué es lo que era. So, para mí me fascinó de que la gente, you know, tenía que sobrevivir con lo que sea. Encontraron botones, tazas, you know, oxidadas, llaves, especialmente la llave. Parece que algunas personas todavía tenían la esperanza de regresar a sus casas después de que habían sido desalojados por la guerra. So, yo pienso que la llave tiene un significado muy especial porque, you know, ellos querían regresar a su vida anterior, pero no podían por tantas cosas que había pasado. Pero al final de la guerra, you know, ellos lo olvidaron todo y lo que querían ya es huir porque, you know, so, tanta crueldad y tanta maldad que había alrededor, you know, de esta guerra. Yo pienso que eso es lo más importante. Sin duda. Una especie de metáfora, una llave que abre las puertas de un pasado, el que habéis puesto y el que habéis sabido contar de una manera especial. Roger, ¿cómo ha sido el proceso de rodaje? Porque supongo que rodar en las profundidades de la Tierra no ha tenido que ser nada fácil. No, por supuesto. Yo pienso que lo más fuerte que ha sido y la experiencia más inolvidable para la directora Janet Tobias fue cuando regresaron a las cuevas. You know, una es Berteba y la otra es Priest Grotto. Berteba, los sobrevivientes pudieron ingresar fácilmente, pero fue realmente increíble de que ellos no pudieron regresar a la cueva Priest Grotto, los sobrevivientes, porque you know, la entrada es por un tubo muy angosto y ellos no podían, y tenían que descender unos 7 metros hacia abajo. So, ellos no pudieron descender, pero la firmar en una cueva era demasiado difícil. So, cuando firmaron en Cueva Berteba, so, tenían que tener mucho cuidado para firmar con los sobrevivientes. Pero en otras escenas, algunas escenas se hicieron en recreación en un estudio. So, otras se hicieron en una cueva, pero you know, tuvieron que hacer la recreación en una cueva en Hungría. No se pudieron hacer en Ucrania porque las cuevas eran muy estrechas y era demasiado, demasiado imposible para filmar en esas cuevas. Y cuando todo pronóstico apuntaba que sobrevivir en el fondo de aquellas cuevas era imposible, ellos lo hicieron durante más de 511 días escribiendo su propia supervivencia. Roger, ¿cómo ha sido trabajar con los supervivientes y lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo que habéis aprendido de ellos? Lo más importante que habré aprendido de los sobrevivientes, principalmente ha sido un orgullo trabajar con ellos, porque a pesar de las adversidades, a pesar de todo lo traumático que ellos han pasado, ellos tienen un optimismo de que lo que les pasó sirva de lección para las futuras generaciones y que ellos no quisieran que se vuelvan a repetir. Y lo que saqué de ellos fue que, a pesar de todas las adversidades, ellos supieron sobrevivir y seguir adelante. Sentir, no perder ese optimismo que ellos tienen por la vida, no perder, you know, no dejarse caer por todo lo que les pasó. Solo que es amazing, es realmente increíble cómo ellos, you know, han podido superar toda esa traumática experiencia y ponerlo en un contexto de sobrevivencia, ponerlo en un contexto de que, you know, a pesar de las adversidades, tú tienes un chance de sobrevivir y seguir adelante. De alguna manera, Roger, nos habéis hecho cambiar la manera de percibir no solamente la historia individual del genocidio alemán, sino también la fortaleza de la supervivencia del género humano. Cuando muchas veces pensamos que tenemos unas limitaciones, una historia como esta, la de No Place on Earth, nos demuestra de que todo es posible cuando el corazón nos arrastra. Roger, el público norteamericano, ahora mismo estás en Nueva York, ¿cuál ha sido la opinión más generalizada? Este documental se acaba de poner directamente en las grandes pantallas. Y bueno, ¿cuál ha sido la reacción inmediata del público en los Estados Unidos? Bueno, en Nueva York se estrenó en abril 6 y realmente la reacción del público neoyorquino fue muy buena. Realmente todo el mundo se quedó anonadado y no pensaban que había otra historia tan maravillosa, vino del Holocausto con un final feliz. Realmente el público de Nueva York reaccionó bien, les gustó mucho la película, recibimos bastantes comentarios, you know, en Facebook, en bastantes comentarios privados, la directora recibió bastantes comentarios privados muy buenos, que les gustó mucho la historia y sobre todo que al final tuvo un final feliz, de que todo el mundo, los 38 que descendieron a la cueva, los 38 sobrevivieron. Y les encantó, a todo el mundo les ha encantado la historia. ¿Piensas que de alguna manera y especialmente, ¿no?, a la comunidad judía se le ha dado un trocito más de luz, parte de su propia historia a través de vuestro trabajo? Oh, por supuesto, porque la mayoría de historias que han salido a la luz, you know, algunas, you know, tienen una extraordinaria historia de supervivencia, pero otras tienen un final verdaderamente desastroso o malo. Pero esta historia, you know, es gracias a la ingenuidad de los sobrevivientes, ellos han podido, you know, agarrar y contribuir, esta historia ha podido contribuir más a las muchas historias que hay en el Holocausto. Sin duda alguna. Un último apéndice, Roger López, agradeciendo esta noche tu tiempo de conexión telefónica con nosotros, La Otra Mirada, desde la ciudad de Nueva York. ¿Cuándo vamos a poder visualizarlo en Europa? Porque creo que va a ser a través de National Geographic donde vais a colocar el documental en escena, ¿no? ¿Cuándo lo podremos verlo? ¿Tiene esa información? Bueno, al momento la fecha más próxima está programado para enero del 2014 para enero del 2014 en National Geographic, que se va a estrenar en la televisión. Esa es la última información que tenemos, pero por supuesto que se puede adelantar o se puede atrasar. Más que todo se puede atrasar un poco según la decisión del National Geographic. Muy bien. En cualquier caso, Roger López, quiero decirte de parte de toda la audiencia española que estamos deseando ver esta película documental. No Place on Earth va a ser sin duda alguna un punto de referencia como una de esas historias ineludibles unidas directamente al genocidio alemán. Una historia de supervivencia, de valentía. Quiero, por favor, esta noche que le des un abrazo muy fuerte y la enhorabuena tanto a Janet Tobias como a Chris Nicola por haber hecho un trabajo tan sumamente especial en el que lógicamente te incluyo. Enhorabuena. Estamos contando los días para que llegue ese enero del 2014 donde podamos ver en España este trabajo. Un fuerte abrazo, amigo mío. Ok, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de expandir esta historia a todo el mundo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde España esta noche a la ciudad de Nueva York. Roger López, coordinador de producción de esta película. Ha sido un auténtico placer, amigo. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias. Schön noch amul und Tage noch amul, um es alle fahrt. So schön noch amul und Tage noch amul, um es alle Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? En el metro, en la oficina, en el coche, en la cola del cine. Ahora no tienes excusa para no embarcar a bordo del Galeón. Descarga la aplicación Android de La Otra Mirada. Es fácil y gratuito. Okay, all right, come through. Para dar concierto a todo lo que esta noche estamos contando en este tiempo especial e intimista de radio, yo he querido conectar con alguien muy especial. Él es el presidente de la Federación Andaluza de Espeleología. Se encuentra al otro lado del hilo telefónico, me levantan pulgares. Querido José Antonio Berrocal, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Muy buenas noches. Gracias, Alejandro. Es un placer para nosotros recibirte en este tiempo de radio, esta noche tan especial, donde por partida doble, en esa doble mezcolanza, estamos hablando de la capacidad del ser humano, estamos hablando de un trozo de la historia, y estamos hablando, por qué no decirlo, y en ende, de un terreno el cual dominas en profundidad, el terreno espeleológico. José Antonio, vamos a empezar a hablar de muchas cosas, pero la primera pregunta que quiero extenderte es, oye, esta historia tremenda, acaecida en 1942, que parece surgir directamente desde el fondo de la Tierra a través de un proceso de investigación, ¿qué te ha hecho sentir en carnes propias? Bueno, el vivir 500 días en un entorno como es una cueva debe ser muy desagradable. Ellos tenían, sobre todo, vivir en una cueva es desde la prehistoria una actividad humana natural, e incluso en Andalucía las cuevas se han utilizado hasta el siglo XIX y principios del XX. Lo que ocurre es que ellos tenían el doble problema de que todo lo tenían que hacer de noche, no podían salir a aprovechar la luz del día y regenerar fuerzas como con el sol, y además pues tenían el problema de las persecuciones, lo cual debió ser tremendamente angustioso. Se unió el tema de la soledad, del subterráneo, de la humedad, a la nocturnidad y a la persecución, con lo cual debieron ser un año y cinco meses absolutamente asombrosos y angustiosos. Lo cual no viene más que esta noche a amplificar, en definitiva, algo que todavía más nos sorprende, ¿no? Y es la capacidad del ser humano por el instinto de la propia supervivencia. José Antonio, cuando uno pone rumbo directamente hacia las profundidades de la Tierra, cuando uno empieza a adentrarse en ese otro mundo, la primera sensación es como estar en otro lugar. ¿Cuáles son los primeros agobios, por decirlo de alguna manera, que alguien novato como pueda ser yo, aunque yo me parece que me va a costar bastante trabajo meterme en un sitio de estos, pero ¿cuál es la sensación más típica, ¿no?, de aquellos que empiezan los primeros pálpitos a la hora de la exploración espeleológica? Bueno, la primera circunstancia que se da es al haber una pérdida absoluta de visión, porque a pocos metros de una entrada de cualquier cueva la iluminación es cero, pues en el momento en que se apaga una luz y alguien se ve absolutamente ciego, pues tiene una desazón brutal, ¿no? Y entonces, bueno, pues a eso se le une que si la cueva es más o menos estrecha, ya hay una angustia vital sorprendente, y si la cueva es profunda, tiene uno la sensación de que nunca va a alcanzar la salida. Es decir, cuando la cueva tiene más de 300, 400 metros de galería y tiene cualquier tipo de pequeño percance de iluminación o de cualquier índole, la verdad es que tiene la sensación de que no va a salir nunca, de que está atrapado para siempre en aquella profundidad, ¿no? Cuando realmente con una linterna en 10 minutos estaría en la calle, ¿no? Pero bueno, hay como una especie de cambio temporal en el concepto, y que es absolutamente un desasosiego indescriptible, ¿no? Y además no controlable, ¿no? Porque la persona que no está acostumbrada, este desasosiego la lleva a un estado de nerviosismo absolutamente terrorífico, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto. Sin duda. Quiero yo imaginarme, me estoy haciendo un poco la escenografía de ese momento, y es que se me dispara directamente el corazón, ¿no? Estando en algún lugar que falle simplemente, ¿no? Simplemente una linterna. Una linterna que en 10 minutos te podría conducir a tomar el sol otra vez, tranquilo. Ese pequeño fallo, si no estás acompañado de las personas adecuadas, de una persona nueva, novata en este sentido, sin experiencia, la angustia vital es, de hecho nos ha ocurrido alguna vez y hemos tenido que intervenir de forma rápida porque la persona se ponía muy nerviosa. ¿O ha pasado? ¿Habéis tenido esa propia experiencia? Experiencia de ese tipo, cuando llevas a alguien a visitar una cueva, enseñarle alguna cosa curiosa o alguna cuestión, y por una circunstancia, pues claro, no vas previsto de todo el equipamiento y se apaga una luz. Y bueno, se forma una cosa tremenda, ¿no? Afortunadamente, claro, los espeleólogos solemos llevar luces de recambio, y en fin, este tema lo solucionamos de alguna manera, siempre llevamos algún tipo. Pero esos minutos que transcurren de incertidumbre, para el que no está acostumbrado, son absolutamente tremendos, ¿no? Me lo quiero imaginar. Ha habido un momento en una de las imágenes que no han dejado filtrar a través de ese documental con nombre No Place on Earth, No Habrá un Lugar en la Tierra, donde ha habido, no sé si un momento, una especie de mezcolanza entre tristeza y por otro lado de romanticismo, porque uno de aquellas personas que estuvieron allí, uno de esas 38 personas, lo llevan al fondo de la cueva. Y están iluminados, ¿no? Y hay un momento que él dice en inglés, dice: no me siento bien con tanta luz, por favor, apaguen ustedes sus linternas, ¿no? Y apagan todas las linternas y solamente se queda una pequeña bombillita encima del casco, y entonces él viene a decir en inglés: oh, por fin, y lo dice con una suavidad en los pulmones, y dice: oh, por fin, ahora sí me encuentro bien. ¿Qué tuvieron que haber pasado aquellas personas para que él todavía al paso de los años encontrase aquel equilibrio, ¿no? De paz, estando en la absoluta penumbra, ¿no? Porque es que el ser humano no está concebido para vivir en un entorno así. No, desde luego aquí se mezclan otra serie de factores, evidentemente, emocionales, de recuerdos, una serie de cuestiones que tienen que ver con otra serie de aspectos muy complejos, pero evidentemente este hombre pues tenía unas vivencias muy profundas de lo que había estado allí. Quiero decir, las cuevas, por su naturaleza, tienen unos olores, tienen unas temperaturas, unas humedades, y eso genera, un cierto hábitat peculiar que las personas que estamos acostumbrados a frecuentarlo, pues lo notamos y lo sabemos. Y él tal vez, pues echaba de menos ese momento de una luz tenue, que no sea una luz, estridente, una luz tenue que vea las siluetas que él intuía, que vea ese momento mágico en el que él estaba allí y le recordaba todo aquello, los olores, la humedad, la temperatura, esa luz tenue, le recordaría seguramente esos momentos que supusieron para él suponían para él la vida o la muerte. Quiero decir, él eso lo recuerda como la fase de su vida que le salvó la vida, precisamente, ¿no? Y por tanto, tiene un recuerdo agradable sobre esa parte de su vida, o al menos contradictorio. Has vivido en una situación un poco límite, pero al final has salido y por tanto tienes como una especie de recompensa después, ¿no? Yo creo que eso es lo que él evoca en esa secuencia, ¿no? Sin duda alguna. En cualquier caso, la historia en sí es simplemente apasionante. Una historia que cuando uno piensa que prácticamente lo ha escuchado todo, aparece esto como un elemento emergente, un documental de esos que dices tú, no me lo puedo creer. Es sumar un poquito más dentro de la escala de las múltiples sensaciones. Yo quiero recordarle a los oyentes que esta noche nos está acompañando en este tiempo de radio, José Antonio Berrocal. Él es el director de la Federación Andaluza de Espeleología, que ha tenido la gentileza esta noche de sumarse al Galeón de la Otra Mirada para, con su ayuda, lógicamente, podernos hacer una idea de lo que tuvieron que haber pasado aquellas 38 personas cuando en 1942 en Ucrania no tuvieron mayor consuelo que buscar refugio y auxilio escapando del horror nazi en las entrañas de la tierra. José Antonio, ¿son muy diferentes la morfología entre una cueva, por ejemplo, en nuestra España, en la península, a una cueva ucraniana? ¿Tú que conoces un poco y has explorado muchos lugares del planeta? Bueno, en principio las cuevas ucranianas y las cuevas que pueda haber en la en Cantabria o en el Pirineo son prácticamente similares. Hay alguna diferencia entre las cuevas de centro de Europa con las cuevas más meridionales, digamos, ¿no? Pero las que tenemos en Cantabria o Picos de Europa o el Pirineo son muy similares, ¿no?, a toda esta parte. Son cavidades en roca caliza y, por tanto, los fenómenos geológicos que se producen en la formación de estas cavernas es similar en todo el planeta. Así que, salvando las distancias de, bueno, pues de los CAR tropicales de Cuba o de los sistemas que están en Vietnam o algunos CAR así un poco extremos, en toda Europa tenemos una morfología, digamos, cavernícola muy similar, ¿no? De una morfología de nuestras cuevas muy similares. Lo único que allí son tal vez un poco más húmedas, ¿eh? Como digo, un poco más húmedas, igual que lo son en Pirineos o en Picos de Europa. Ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo poder estar año y medio en el interior de la cueva pudiendo resistir el cuerpo a esas condiciones, ¿no? Porque supongo que la propia respiración llega a tener que ser en algún momento con el coeficiente de humedad, tiene que ser dificultosa o incluso el dolor de los propios huesos, ¿no? Este tema es un tema muy dramático, ¿no? Pero yo le veo el dramatismo más porque están confinados en un espacio que no es agradable, pero que al mismo tiempo es su salvación y, por tanto, es una cuestión que a ellos no les debía resultar muy complicado, porque la cueva para ellos era la salvación de los que lo perseguían, de la guerra y del holocausto. Pero claro, por otra parte, tenían que estar a una suficiente profundidad para ser discretos, ¿no? Pero de todas maneras, en las cuevas en general hay una zona de penumbra y de umbría, por llamarlo, bueno, de donde todavía queda como una especie de luz que todavía que no está en la penumbra de la caverna, en donde todavía se puede vivir y estar viviendo discretamente, en donde no hay un cambio tan brutal de temperatura entre el exterior y el interior. Ya está ensombrecido, ya hay un poco de humedad, ya hay la temperatura es un poco más baja habitualmente, o más cálida, quiero decir, más estable con respecto al exterior. La cueva lo que tiene es la ventaja de la estabilidad. Durante todo el año la cueva mantiene una temperatura casi igual, la oscilación climática en la cueva es muy corta, muy pequeña, pocos grados entre el verano y el invierno. Y eso hace que sea un lugar agradable para las personas que están viviendo en ella. Si fuera a hacer llueve o nieva, dentro mantiene los 12, 14, 15, 16 grados. Y en verano, si fuera hace 30 grados, también dentro mantiene 15, 17 grados, con lo cual es un lugar bastante agradable. Lo que sí debió ser muy agobiante para ellos fue la sensación de no poder salir de día, y claro, y eso evidentemente pues te frustra bastante, ¿no? De hecho, cuando el hombre está, digamos, en una situación de esta índole, le cambia el reloj biológico. Se han hecho experiencias de distinto tipo a partir de los años 60 y 70 sobre este tipo de comportamiento, y el reloj biológico cambia cuando uno solo tiene oscuridad y aislamiento, ¿no? Y eso hace que el organismo se comporte de una manera diferente, ¿no? No muy diferente, pero sí lo suficiente para establecer que esos elementos cambian el ritmo biológico. Llega a ver en el interior de las cavernas una especie de cambio o permutación, ¿no? En el sentido de la estructura del pensamiento, ¿no? De una especie de cambio o catarsis. No sé, ¿te llega a hipnotizar de alguna manera? Bueno, las experiencias que se han hecho de largas permanencias en cavidades han sido muy complejas, ¿no? Hay un científico, Michel Siffre, que hizo algunas permanencias, largas permanencias, de hasta 6 meses en total aislamiento, y a él lo fundamental que le pasaba era pues que caía en una rutina, la soledad lo llevaba a una rutina muy, muy, muy peligrosa, cercana al suicidio incluso, y sobre todo lo que hacía era cambiar el ciclo de los días. Al principio, durante los primeros días, el ciclo biológico se adapta, en lugar de a las 24 horas, se adapta a un programa de unos 30 horas aproximadamente, un ciclo que se mantiene alrededor de días de 30 a 40 horas, ¿no? Un ciclo raro. Y después, cuando pasa un cierto tiempo sobre el individuo, el ciclo biológico se altera de tal magnitud que hay días de 15 horas y días de 50. Wow. Con lo cual, claro, porque ya el organismo depende de su energía y de su vitalidad en ese momento. Y entonces, igual que uno podría estar de fiesta 48 horas y está tan tranquilo, bueno, en este caso lo hacemos por una necesidad y tenemos conciencia del día y de la noche. Pero en la cueva, en total oscuridad y aislamiento, los ciclos son ciclos que obedecen al organismo biológico más puro y duro. Y entonces hay veces que el organismo necesita un ciclo de 15 horas para funcionar, y hay veces que funciona con ciclos de hasta 52 horas sin ningún tipo de problema, ¿no? Bueno, pero lo novedoso en el experimento era que ese ciclo era aleatorio, que no obedecía a nada más que al estado de ánimo del individuo. Bueno, pues simplemente alucinante, ¿no? Estados alterados de conciencia que llegan a apuntar directamente en nuestro biorritmo, ¿no? En la forma como tú estás apuntando. José Antonio, si ahora mismo estuvieran aquí con nosotros algunos de esos supervivientes de aquella, no sabría decir si la palabra aventura no corresponde, pero sí de aquella, sin duda que no. Pero de aquel esfuerzo titánico de haber vivido en la caverna, ¿cuáles serían las preguntas que a ti te gustaría establecerles? Bueno, pues no creo que... no tengo preguntas así ahora mismo, pero sí me gustaría tener una conversación relajada, que me expliquen sus sensaciones, como... bueno, pues es sobre esas curiosidades de las que hemos hablado, de los ciclos biológicos, de cuáles eran sus miedos, cuáles eran sus inquietudes, cuáles eran sus anhelos, sus esperanzas en aquellas circunstancias, ¿no? Un poco charlar tranquilamente como lo haría con cualquier amigo, con cualquier persona, pues para poder aprender algo de esa experiencia tan terrible, ¿no? De un año y medio casi en una cueva, pues seguramente cada uno de ellos tendrá un punto de vista, tendrá un matiz, tendrá una experiencia que aportar y habría que oírlos y compartir con ellos esa experiencia. Una última pregunta te voy a hacer, José Antonio. Oye, ¿alguna vez habéis encontrado vestigios, ¿no? Como encontró este hombre, ¿no? En este caso, algo tan trascendental como una llave, un zapato, un botón, donde le puso la pesquisa de qué es lo que había podido ocurrir, quién había estado habitando aquella caverna. ¿Había encontrado alguna vez vosotros, aquí en la propia España, algo en el interior de una cueva que os haya hecho como poco que pensar? Bueno, hay un descubrimiento que hicimos en los años 70, a mediados de los 70, en una cueva que se llama Huertanguita, en Priego de Córdoba, en donde encontramos restos de una estera de esparto en el interior de una cueva y una serie de restos, pero sobre todo lo que nos extrañó fue una estera de esparto a modo de alfombra en una gran sala de la cueva. Bueno, una sala de mediano tamaño donde podía caber un grupo de 15 o 20 personas. Y bueno, esa estera simplemente fue un descubrimiento fortuito, investigamos el asunto, vimos que efectivamente era una estera que ocupaba todo y no pasó de ahí, ¿no? Pero pasados los años, una investigadora encontró esa estera, empezó a investigar el asunto y llegó a la conclusión de que en Huertanguita durante la época árabe, durante el Andaluz, había familias que vivían allí. Es decir, encontró restos de hogueras, restos de cerámica, y encontró objetos cotidianos como juguetes, como peines, y estableció que en esa cueva habían vivido personas durante largo tiempo. Y una vez que ese trabajo trascendió a la opinión pública, bueno, al mundo científico sobre todo, al mundo de la investigación, se pusieron una serie de investigaciones en marcha y una serie de datos sueltos que habían a coordinarlo, y se ha llegado a la conclusión de que las cuevas fueron, de la misma forma que esta cueva de Ucrania, durante toda la época de la dominación árabe en España, en el sur, pues fueron lugares de refugio de grupos de pastores y agricultores que, cuando habían razias en las zonas de los pueblos y las zonas, se refugiaban en las cuevas, esperaban a que pasaran estas tormentas guerreras, y ellos después volvían a sus lugares a vivir normalmente. Quiero decir que esta experiencia de Ucrania ya tiene un precedente en Andalucía, desde luego, durante la época de las guerras aquí, de la Reconquista y toda esa época más complicada. Bueno, pues de lo que nos estamos enterando esta noche, desde luego no veo que no me ha fallado el instinto a la hora de ponerme en contacto con José Antonio Berrocal, presidente de la Federación Andaluza de Espeleología. Ya tenemos un paralelismo, ya tenemos otra chincheta que poner directamente esta noche en nuestro mapa y tener ese precedente. Supongo, José Antonio, para terminar, que estarás deseando, ¿no?, ver ese documental que nos va a llevar directamente a las profundidades. Sí, bueno, este tipo de trabajo siempre es interesante, y además viene precedido de una cierta prestigio cinematográfico, ¿no? Porque ha tenido algunos premios en el Festival de Amberes, digo, de Ámsterdam, en algún lado ha sido así premiado, y bueno, pues cinematográficamente pues también parece ser que está conseguido. Es decir, que a una, el hecho de una historia interesante, donde hay cosas que pueden ser muy interesantes de conocer, además el hecho de que está bien realizado al parecer, y puede ser muy muy instructivo y muy emocionante verlo. Aparte que no ha tenido que ser nada fácil llevar todos los equipos ahí abajo, rodar ahí abajo, porque eso tiene que ser otro mundo totalmente diferente. Es muy complicado, muy complicado. Nosotros hemos participado en alguna filmación de trabajo, bueno, de los programas que se hacen en televisión de este estilo, y son muy complicados, todo el equipo de iluminación, todo esto. Es decir, mantener una producción de una cierta calidad dentro de una cueva con toda esta problemática, pues tal. Ellos han ido a Hungría, donde parece ser que eran cuevas más accesibles para poder llevar los equipos, ¿no? Pero en cualquier caso, a pesar de que fueran cuevas más accesibles para recrear el escenario, debió ser un trabajo arduo y complicado, sí, ciertamente. Sin duda alguna. En cualquier caso, esta noche hemos escrito algunos párrafos más dentro de aquella biografía de aquellas 38 personas que en 1942 tuvieron que sobrevivir así, de esa manera, en el interior de la Tierra. Y esta noche lo hemos experimentado, hemos aprendido de gran manera con un especialista, José Antonio Berrocal. José Antonio, de verdad, muchísimas gracias. Toda la suerte a la Federación Andaluza de Espeleología. Seguid así y, por supuesto, quiero que sepas que este programa se queda con las puertas abiertas de cara a ser un gran altavoz para que siempre que queráis vengáis a este tiempo de radio a contar esas grandes aventuras que nacen precisamente debajo del suelo. Un fuerte abrazo, amigo mío. Un abrazo igualmente, Alejandro. Hasta otro día. Comenta este audio en Twitter, hashtag La Otra Mirada. Redacción Cero, con Vicente Fernández. Bueno, pues en una noche histórica, sin duda alguna, a bordo de este viejo y hermoso galeón, es el momento distendido donde la curiosidad nos puede. Por eso ponemos rumbo a la capital de España. Allí, como siempre, topamos con Vicente Fernández. Y esta la palabra topamos esta noche tiene su sentido. Vicente, buenas noches. Efectivamente, porque hoy vengo a hablaros de una vieja conocida del programa, ni más ni menos que la rata topo. No sé si la recordáis bien, esta criatura. Lo que no hemos podido olvidarla, mejor dicho. Fea como la vida misma, madre mía, Vicente. Bueno, ¿qué nos cuentas tú hoy? ¿Qué ha hecho esta vez? Fea, pero ya sabes que la suerte de la fea, la guapa la desea, porque recuerda que este animal, pues era ciego y tenía ese aspecto tal, ni tenía cáncer, ni envejecía, ni sentía dolor. Pero bueno, por el motivo que os la traigo hoy es porque los científicos ya han logrado descubrir por qué esta es la única criatura, el único animal conocido que no sufre cáncer. ¡Wow! ¡Wow, Vicente! ¿Qué es me estás diciendo? Es un descubrimiento importante. Y es una sustancia que seguramente la mayoría de los oyentes les va a sonar conocida. Es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico. Vicente, ¿dónde se encuentra este ácido? Efectivamente, este, como sabrás, se utiliza mucho en estética para tusar las pieles y para dar un aspecto más rejuvenecido a las personas. Pero bueno, es una sustancia que tenemos nosotros naturalmente en el cuerpo y que tienen también los animales y que tienen también los roedores. Lo que pasa es que los científicos observaron que la rata topo, cuando intentaban inducirle estos tumores, entonces segregaba una sustancia que el resto de los roedores no segregaban, y descubrieron que era ácido hialurónico. Y lo que pasa es que este animal la rata no tiene capacidad de sintetizarlo bien, con lo cual se le acumula en exceso dentro del cuerpo. Y ese ácido forma un escudo protector que hace que los tumores no se reproduzcan, y no solo no se reproduzcan, sino que incluso cuando surgen se van reduciendo hasta desaparecer. Wow, porque eso es lo que tenemos que decir esta noche. Vicente, siempre con los debidos cortafuegos, con los que tenemos que abordar siempre temas tan sensibles como estos, me atrevo a preguntarte en confidencialidad, amigo, ¿estamos ante las puertas de la esperanza? Pues bueno, ahora el siguiente paso es inyectarle, pues bueno, porque bueno, han visto que en las ratas topo, a las que les quitaban la capacidad de generar este ácido hialurónico, sí se desarrollaban tumores, cosa que antes no habían logrado, crear ningún tumor en el laboratorio, ningún ejemplar, y ahora lo que van a tratar es de si con un exceso de ácido hialurónico, otro tipo de roedores tampoco desarrollan los tumores o logran reducirlos. Ese va a ser el siguiente paso de la investigación. Si eso da resultado, habrá que probarlo con otro tipo de mamíferos ya, y después finalmente con el ser humano, pero evidentemente es un paso de investigación importantísimo y que desde luego abre un campo de esperanza muy grande. Lo que pasa es que, bueno, todavía es una investigación con unos cuantos años por delante, ¿no?, que hay que tomar con cierta calma. Pero cuidado, que el titular que esta noche estás dando en este tiempo de radio no es pequeño, ¿no?, porque haber llegado a esa conclusión, estar frente a la posible llave que pueda pegarle ese cerrojazo a esa terrible enfermedad, puede ser, como decía Astro, ¿no?, un pequeño paso para el hombre, pero tremendo para la ciencia en sí mismo. Vicente, a partir de ahora deberíamos de pensar en una medicina basada en una combinación genética, en una especie de trampas que le hagamos nosotros a nuestro cuerpo para ser mejores, para ser más inmunes. Pues evidentemente las investigaciones del futuro van por ahí, la prevención genética más que la curación, o sea, el desarrollar genes que sean resistentes a ciertas enfermedades o que actúen como cortafuegos o como escudos para protegernos, pues eso, de tumores o de otro tipo de males, y por ahí va a ir todo el campo de investigación, está claro. Realmente que haya surgido una pastilla de ácido hialurónico que nos pueda curar un cáncer, pues hombre, eso es muy ciencia ficción, ¿no? Claro. Pero sí es verdad que el potenciar esos genes de los que depende el segregar o el no asimilar bien esta sustancia para que tengamos un exceso que, como en el caso de la rata, nos pudiera proteger de la aparición de tumores, pues hombre, si eso realmente es posible que tú puedas hacer también en el ser humano, porque evidentemente los roedores, los humanos somos los humanos, y hay que ver si lo que vale para unos vale también para los otros, pero bueno, si eso fuese posible, desde luego ese será el camino, ¿no? Desarrollar esa protección genética, ese escudo genético, cada que en el futuro las generaciones del mañana pues no tengan que lidiar con esa enfermedad. Ojalá, desde luego, de cualquier forma, como tú dices, con todas las prevenciones que hay que tomar y dando el tiempo que esto de que la investigación va a llevar todavía, se ha dado un paso de gigante hoy y desde luego abre una puerta de esperanza enorme, desde luego. Y ojalá, con el corazón lo digo, y ojalá que así sea. Uno cae en reflexión en forma de epílogo a lo que tú esta noche nos acabas de contar. Qué curioso, extraño y raro es este mundo, porque de la misma manera que por el arte de la llamada casualidad aquel hombre descubrió Fleming su penicilina, curando así y salvando la vida de tantos millones de personas, quién sabe si una rata fea como la vida misma en un desierto africano es capaz de ofrecernos ese gran paso. Déjame ponerle un punto de broma al terreno y con y además que lo iba a decir yo también, que es la parte que a mí la parte que como broche de paisa redonda en esta historia, ¿no? Que sea una criatura aparentemente tan aberrante como esta, claro, la que al final venga a ser la que nos da un voto de esperanza y, ¿no? Y la que tiene a todos los científicos, bueno, es la nueva musa de los científicos, casi se puede decir. Vicente, nos hacemos con un par de ratas topo como amigas en casa, en el estudio de radio, ¿qué dice? Hacemos un club de fans en Facebook, más de una rata topo. Amigos de la rata topo, a que le di cuerda, a que yo te digo a ti que la liamos parda, seguro que sí. Vicente, esta noche de verdad gracias por traernos ese mensaje tan positivo. Ojalá la fuerza del destino quiera que algún científico en un laboratorio diga la palabra eureka y que tú vengas a contarlo a este tiempo de radio. Gracias Rata Topo por ser fea y aparte de ser fea darnos esta gran alegría que nos has traído esta noche. Vicente, como siempre, supino gustazo, un abrazo amigo mío. Un abrazo. Un equipo de valientes que hacen grande la noche de la radio. Estás a bordo de La Otra Mirada. La noticia ha sido de impacto. Una misión española, dirigida por el profesor de Historia Antigua de la Universidad de Jaén, Alejandro Jiménez, ha conseguido abrir una cámara intacta de más de 4.000 años en las tumbas de Ubed el Hawa, uno de los cementerios privados más importantes de Egipto. El profesor jienense, que encontró hace varios años la cámara secreta con la ayuda del doctor Mohamed el Biali, por aquel entonces responsable del Consejo Supremo de Antigüedades en Ausán y Nubia, ha trabajado durante 3 años para tener acceso a la gran losa de piedra pulida que sellaba la cámara, según ha explicado en Jaén durante la presentación de los hallazgos de su expedición. Una vez retirada la losa, los excavadores han podido acceder al interior de la cámara, donde había un ataúd que contenía los restos momificados de un antiguo gobernante de Elefantina de la época del reinado del faraón Amenemhat III. La momia escondía un secreto, según el investigador, ya que el difunto había sido enterrado en 2 ataúdes, tanto el exterior como el interior estaban decorados. Pero mientras el exterior se encontraba muy mal debido a que había sido afectado por los xilófagos, una especie de termita, el interior estaba en perfectas condiciones porque estaba hecho de una madera mucho más dura. Las inscripciones de la caja exterior identificaban al difunto como un hombre. Sin embargo, los jeroglíficos de la caja interior se referían a la momia como una mujer. La Otra Mirada ha logrado contactar con el jefe de la expedición para adentrarnos de su mano en este hallazgo que pasará a los anales de la historia egipcia. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Amigos, lo estamos escuchando esta noche la voz bonita y aterciopelada de mi buen y querido amigo Diego Martín. Y es que, como venimos diciendo, la noticia ha sido de impacto. Esta noche este galeón está viviendo prácticamente a tiempo real el pálpito de una noticia. Una noticia que tiene como techo histórico 4.000 años de antigüedad. Y eso provoca un auténtico vacío. La radio es, como os he dicho, absoluta y pura emoción. Emoción cuando nos atrincheramos en este momento de la noche, siendo plenamente conscientes de cómo y quién vamos a compartir este lenguaje. Lo hemos dicho, el equipo de arqueología que ha descubierto una cámara intacta en un lugar llamado Kubet el Hawa. Quiero pasar a saludar a mi buen y querido amigo Luis González. González, Luis, buenas noches, amigo. Muy buenas noches, querido, ¿qué tal? Bien allegado y, sobre todo, un lujo, porque esta noche conectamos profesor de Historia de la antigua Universidad de Jaén, que dirige ese proyecto que es auténtico titular en todo el mundo. Querido Alejandro Jiménez, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues lo primero, amigo, enhorabuena, la habéis liado parda, todo hay que decirlo. Pues muchas gracias. De alguna forma era lo que pretendíamos, ¿no? Porque ya llevábamos 5 campañas y no habíamos podido dar a conocer pues algunos de los resultados espectaculares que nos está ofreciendo la tumba número 33 de Kubbet el Hawa. Bueno, pues como sabes, estáis presentes ahora mismo en todos los titulares de los principales medios de comunicación, no solamente de España, sino fuera de ella, donde habéis colocado todo, y qué decirlo, a la ciencia española donde le corresponde. Alejandro, y aquí pido también tu complicidad, Luis, ¿qué es lo que habéis descubierto, dónde y qué importancia tiene? Bueno, pues Kubbet el Hawa es uno de los cementerios más, o de las necrópolis de nobles más importantes de Egipto, y tenemos la suerte de estar trabajando allí desde el 2008, concretamente en un gran complejo funerario que está numerado como la tumba número 33 y que todavía no, de la que todavía no conocemos el propietario de la tumba. Sabemos que se construyó a finales de la 12ª dinastía, durante el reinado de Amenemhat III, y que en ellas se enterró una familia de un gobernador de ese reinado. La cuestión es, ¿qué gobernador? Pues lo que hemos descubierto es una tumba intacta de uno de los miembros de la familia, que posiblemente también fuera gobernador durante un corto espacio de tiempo, y que estaba intacta, estaba cubierta por las losas originales, y por primera vez hemos tenido la oportunidad de acercarnos a un enterramiento de un dignatario de la familia gobernante de Elefantina de este periodo. Todos los grandes apasionados de la egiptología lo habéis puesto con el corazón directamente en la mano. ¿Me equivoco, Luis? En absoluto, porque además también es una región donde Kubbet el Hawa, que también es conocido como el Valle de los Príncipes, ¿no? Es una región muy, muy cercana a las fronteras con el antiguo reino de Kush, con la antigua Nubia, donde, pues sobre todo durante el Imperio Medio, era un punto bastante importante, porque, y durante el Imperio Antiguo también, y ahora vamos a recordar un pequeño detalle, Alejandro, porque estaba muy cerca de donde estaban las rutas de donde el oro fluía hacia Egipto, y el oro de Nubia. Y si te recuerdas, a principios de temporada, hablamos de aquel gran explorador, Hirhuf, y que había abierto unas rutas y había corrido unas grandísimas aventuras explorando rincones que incluso algunos eran pisados por vez primera por los egipcios. Pues el gran explorador Hirhuf tiene su tumba aquí en el Valle de los Príncipes, que si no recuerdo mal, pues fue el Schiaparelli quien la descubrió, y allí tenemos su autobiografía, donde nos cuenta pues un montón de cosas, ¿no? Y esta región es todavía, si no me equivoco y si las informaciones no me fallan, es todavía un gran terreno virgen por explorar, porque hay un montón de lagunas cerca de muchas tumbas. Se tienen sospechas también incluso de que pueda haber algunas fortalezas de este periodo del Imperio Medio que están medio desaparecidas. O sea que yo creo que la arqueología todavía tiene mucho que desentrañar en esta región. Uno escucha el propio sonido de su corazón acelerarse cuando en este momento de la noche, aún en pleno siglo XXI, todavía hoy nace emergentemente ese titular, ¿no? El titular que corresponde con el terreno arqueológico, pero cuando va aderezado también con esa esencia egiptológica, todavía se produce una sensación muchísimo más profunda. Este equipo, el que lidera Alejandro Jiménez, que ha querido estar con nosotros esta noche en La Otra Mirada para contarnos de primera mano lo que están viviendo en ese lugar y cómo lo han vivido, es todo un lujo. Alejandro, 3 años... de duro trabajo, 3 años de arremangarse y de pasarlo mal, pero lo habéis conseguido. ¿Cómo ha sido todo ese proceso y qué intuíais para estar excavando en ese lugar? Bueno, en realidad la elección de la tumba número 33 fue casi el fruto del azar. En 2008 las autoridades egipcias nos dijeron que eligiéramos una de las tumbas que habían sido descubiertas a finales del siglo XIX, pero no excavadas, y nosotros nos decantamos por una que parecía de tamaño mediano y que podíamos datar fácilmente en el Reino Medio, debido a que se parecía mucho a la tumba, a la vecina tumba de Sarenput II. Lo que nosotros creíamos como una tumba de tamaño mediano se ha convertido en la, en el mayor complejo funerario de todo Kubet el Hawa, y su complejidad nunca nos la hubiésemos imaginado. De hecho, cuando empezamos a excavar sabíamos que había un pozo de unos 10 metros de profundidad, y ahora, 5 años después de comenzar las excavaciones, tenemos 2 pozos, ¿no? Y hemos descubierto 6 cámaras más. Lo mejor de todo es que el pozo que sabíamos desde el principio que existía, el que tiene más de 10 metros de profundidad, pues todavía no lo hemos excavado. Ese será el objetivo principal de la próxima campaña. Y esperamos, bueno, sí que hemos bajado esta última campaña y sí que hemos visto, constatado que está colmatado de material, lo cual quiere decir que alguien lo rellenó. Y si alguien lo rellenó es porque quería tapar algo. Y ese algo no se ha visto seguramente tocado por los ladrones porque no se ha removido ese material. Entonces probablemente estamos ante un momento en el que esperamos bastante y grata sorpresa en los próximos, en la próxima campaña. Y esperemos que sea así. Yo quiero leer a los dos un parte de un titular que tengo justo en el estudio. Dice: una vez retirada la losa, los excavadores han podido acceder al interior de la cámara, donde había un ataúd que contenía los restos momificados de un antiguo gobernante de Elefantina, de la época del reinado del faraón Amenhotep III. Alejandro, ¿cuánta gente estaba ahí allí? Y a mí siempre me gusta llevar todo esto que contamos al terreno donde nacen las emociones en la propia boca del estómago. ¿Cómo se vive un momento tan intensamente especial como ese, ¿no? Pues sí, imagínate, realmente la cámara esta la descubrimos en 2010. Lo que pasa es que teníamos que continuar excavando para poder tener un acceso completo a la cámara. Entonces decidimos volverla a sellar para que no cambiaran las condiciones de humedad y de temperatura, y la dejamos durante 3 años y continuamos excavando en la sala que daba acceso a esa cámara. Y ya cuando la teníamos limpia, que terminamos este año, pues decidimos abrirla. Lógicamente, pues llamé a todos los miembros del equipo, estaban todos también nuestros trabajadores, los inspectores egipcios que nos acompañan, y pues decidí que aquellos momentos debían de vivirlos todos, ¿no? Todos los que integramos el proyecto, porque es algo único, es lo que cualquiera puede imaginar. No se abre una cámara intacta todos los días. Pues todos los días, todas las campañas. Y nada, pues fue bastante emocionante, porque no sabíamos lo que nos... Pese a que lo habíamos visto al abrir en 2010 brevemente la cámara, no sabíamos realmente lo que podía haber, porque nosotros solo pudimos echar una ojeada desde arriba, pero no sabíamos lo que podía haber. Y bueno, pues el retirar las losas, que costó 45 minutos, porque el mortero que utilizaron los egipcios era muy bueno, fue consumiendo un poco o aumentando nuestra emoción. Y luego, pues, la apertura, pues, tienes que serenarte en ese momento. En mi caso, me tuve que serenar y teníamos ya previsto los pasos que íbamos a dar. Se abría, una vez abierta la cámara, los primeros que tenían que echar un ojo ahí eran las conservadoras, nuestro equipo de conservación, para ver en qué estado se encontraba y si se tenía que actuar rápidamente con algún tipo de producto consolidante. En fin, de alguna forma, ese romanticismo lo tuvimos que dejar aparcado, y fue ya a lo largo de los siguientes días cuando ya pudimos ir analizando todo lo que había dentro, pues cuando realmente puedes disfrutar y de alguna forma valorar lo que teníamos entre manos. Luis, estoy escuchando al profesor, al igual que tú, estoy absolutamente ensimismado diciendo: te tienes que serenar. Tú imagínate todas las miradas allí clavadas en la nuca, todo allí puesto, tumbado, retirando esa pesada loza, 4.000 años de historia esperando justo prácticamente a un giro de loza para seguir reescribiendo la historia. Yo a ti te pregunté si hubiera bajado con el mismísimo Howard Carter, ¿no? Supongo que tendrá una artillería de preguntas que hacerle a Alejandro, porque yo todavía estoy viviendo ese momento de una manera cinematográfica, sin duda, ¿no? Hombre, claro, porque tú date cuenta de que este es lo más parecido a que tú abras una ventana y lo que tienes al otro lado de la ventana es el pasado, un pasado remotísimo, porque estamos hablando de 4.000 años de antigüedad, que no es moco de pavo. Pero a mí me gustaría preguntarle también qué sensación tiene él de que haya más cámaras, más sorpresas todavía por llegar, porque no es la primera vez. Pasó hace un par de décadas ya también en Giza, que se creía que se había encontrado una tumba y al final era la antesala de un grandísimo descubrimiento. O sea, ¿qué sensación tiene él de que eso, en vez de ser una tumba de un único individuo, sea una sucesión de tumbas familiares que pueden estar incluso conectadas entre sí? ¿Qué sensación te da, Alejandro, la excavación a la hora de excavar? Pues, hombre, yo solo puedo decir que nos esperan felices momentos en el futuro y muchos. O sea que algo existe, ¿no? Alguna sospecha tienes, pero sí, no puedes. No, vamos a ver, pero no solamente en esta tumba, sino en tumbas que están incluso abiertas al público y que hemos tenido la suerte de podernos meter en la zona que no estaban abiertas al público. Y nos hemos quedado alucinados de que está todo por explorar. O sea, hay Kubetel-Hawa está virgen. Bueno, pues. Claro, está virgen porque, si no me equivoco, tampoco los turistas son demasiados los que llegan ahí al ser una región tan tan lejana, ¿no? Eso sería, no es solamente uno de por los turistas, es por los que nos precedieron en las excavaciones allí en Kubetel-Hawa. Ten en cuenta que hubo dos grandes periodos de excavaciones a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando lo que se buscaba eran pintura e inscripciones jeroglíficas. Entonces, una vez que se encontraba eso, ya no se seguía excavando el complejo funerario, es decir, se excavaba la capilla funeraria, lo que conocemos todos como la tumba, pero que en realidad no es la tumba. La tumba es lo que está al final del pozo. La estructura funeraria sería el pozo y las cámaras sepulcrales. Entonces, lo que son esos pozos y las cámaras sepulcrales no se han excavado, que es lo que nos estamos dando cuenta ahora. O sea, nosotros hemos entrado en la tumba de Sarenput II, que cualquiera puede visitarla, la capilla, y hemos entrado en la estructura funeraria y están intactas, están llenas de escombros, están esperando a que alguien la excave. Y por lo que hemos visto, no hay elementos que nos permitan confirmar si ha habido saqueo o no en la antigüedad, con lo cual existe una posibilidad de que eso esté intacto y tengamos allí a Sarenput II todavía enterrado. Eso es un ejemplo nada más. Pero es que nosotros nos movimos un par de metros de la concesión donde estamos, porque necesitábamos evitar que se nos siguiera cayendo la arena. Tuvimos que ampliar nuestra excavación y descubrimos una tumba que no hemos podido decirlo. Sinceramente, y conocemos la existencia de dos tumbas más delante de la tumba 33 que todavía no hemos excavado. Y se tiene que morder la lengua. Yo me gustaría sí, que... Me estoy mordiendo la lengua. Sí, se te nota lengua, vamos. A mí me gustaría recordarle a los oyentes en este momento de radio, que de verdad me da la risa, que ese sonidillo así de fondo son las manos del profesor Alejandro Jiménez como diciendo, la vamos a liar parda, señores. Y esto es simplemente alucinante. Alejandro, te voy a hacer una pregunta muy técnica. ¿A qué huele una tumba en el momento que se abre después de 4.000 años? ¿Qué sensaciones tuvisteis? Pues la cámara sí que me sorprendió a madera. ¿A madera? Claro, lógicamente, los ataúdes son de madera, pero fue un olor a conífera en lo que me vino a la pituitaria. Y luego lo que sí me llamó la atención, que uno de las botellitas que acompañaban al difunto, una botellita de mármol tallado a mano, pero que parecía hecho a máquina, una técnica magnífica, pues había perdido el tapón por la acción de la termita, pero todavía tenía un ligero olor a perfume, a flores. Y fue, vamos, me dejó alucinado aquello. Luis, ese buff se te acaba de escuchar desde lejos, ¿eh? Y mira que lo has dicho flojito. Sí, porque hay muchísimas anécdotas, ¿no? Al respecto de esto, pues en el Valle de los Reyes, sobre todo también durante los comienzos del siglo XX, cuando se excavaron las tumbas de los reyes del Imperio Nuevo, pues hay un montón de anécdotas. Me viene a la cabeza una de Víctor Loret también, que hablaba de que cuando entró en la tumba de Amenhotep II, que le había entrado un soplo de olor a madera de cedro y mezclado con varios aromas de flores incluso, y es que eso tiene que ser una sensación alucinante, porque tú date cuenta la pila de años que lleva eso cerrado y la concentración de olor que tiene que estar ahí. Eso tiene que ser impresionante. Pero bueno, me imagino también, Alejandro, que eso dura apenas un suspiro, ¿no? En cuestión de segundos. La primera bocanada, que a la segunda ya no te llega. Pero bueno, para que nuestros oyentes que se queden tranquilos, la cámara no estaba herméticamente cerrada, porque la cruza una grieta natural de la roca, y sí que vimos, por ejemplo, que había restos de heces de ratones, ¿no? Entonces, pues, una pregunta, porque tengo leído también que los arqueólogos, cuando encontráis una tumba, un lugar, un espacio cerrado que lleva, pues tenéis constancia de que lleva varios cientos o varios miles de años cerrado, que incluso queréis o tenéis la opción de recuperar el aire que está ahí dentro almacenado, ¿no? Que es una de las cosas. Bueno, que yo sepa solo se ha intentado en la segunda fosa donde está ahora la barca esta que están reconstruyendo de Keops. Keops, ¿no? Sí, eso solo se intentó, no sé si en los años 80, 90, cuando se intentó y luego se vio que lo que le pasaba a la cámara que hemos abierto nosotros, que no estaba herméticamente sellada y que había, por ejemplo, insectos por allí pululando. Entonces, eso, que yo sepa, solo se ha intentado ahí. Y eso fue fruto de una gran cantidad de una capacidad económica que tenía ese proyecto, porque estaba financiado por las cadenas de documentales históricos, sí, claro. ¿No? Nosotros, por más que quisiéramos, no tendríamos esa capacidad técnica. Porque eso tiene que ser dificilísimo, ¿no? Bueno, en realidad es tan simple como hacer un agujero y evitar que al hacer ese agujero se te escape el aire. O sea, no es tan difícil. Sería tener los medios, que tampoco tiene que ser muy difícil, es simplemente proponérselo. La cuestión es que nosotros también hay que saber dónde estás excavando. En nuestro caso, Kubbet el Hawa, pues es una gran roca de arenisca que está quebrada por todos lados, y hay grietas por todos lados, y es imposible que nos encontrásemos una cámara que estuviera herméticamente cerrada. Ojalá, porque realmente sí se podría hacer un análisis polínico, ¿no? Que te podría dar, pues, por ejemplo, la época del año en la que fue enterrado el difunto. Porque si solamente tiene unos restos de pólenes, de flores que florecen, por ejemplo, en invierno, pues te podría dar eso. Pero también lo puede conseguir a través de otros elementos, ¿no? Como, por ejemplo, las flores que acompañan al difunto. Y nosotros sí que hemos podido determinar cuando fue enterrado, por ejemplo, Sarenput III, que es otro de los personajes que hablaremos en el futuro cuando saquemos una nueva nota de prensa sobre lo importante que es este personaje, ¿no? En fin, que y este, por ejemplo, encontramos unas flores que solo florecen en invierno, y sabemos que entonces este hombre pues se murió en invierno. Pues este muchacho se murió en invierno porque las flores que le acompañaban eran de... o las semillas que hemos encontrado, esas flores son invernales, ¿no? A mí me gustaría aprovechar este momento reflexivo. Estoy escuchando como un oyente más a ambos, ¿no? Disfrutando de esta velada arqueológica. Y estoy un poco cabreado porque todavía hay gente que pone de manifiesto, y así lo digo abierta y claramente, con calma, ¿no? La calidad con la que la ciencia en España abre sus tentáculos al resto del mundo, ¿no? ¿Cómo puede haber? Y no quiero politizar este lenguaje porque no es mi intención, pero por favor, no seamos absolutamente obtusos, necios, para no darnos cuenta de que tenemos gente sobradamente preparada, gente con una intuición alucinante, gente que no tiene los mejores medios ni todos los presupuestos supuesto, al contrario, que prácticamente tienen que ir haciendo como el Lazarillo de Tormes, de la capa a un sayo, pero son capaces de hacer titulares y muchas veces, a pesar de todo eso, no lo quieren y no lo quieren apoyar o no lo quieren ver en la justa dimensión. Y dicho esto, voy a continuar preguntándole al máximo responsable y aparte de aquí al lado de Jaén, buena gente, 100% corazón, Alejandro Jiménez con todo su equipo allí en Cubet el Jagua. Alejandro, la noticia que nosotros tenemos es que por lo que parece allí hicieron una especie de apaño, ¿no? Enterraron a aquel miembro en un doble ataúd. Ahora te pregunto, ¿quién era este personaje y por qué lo enterraron en dos ataúdes? Bueno, ¿quién? La respuesta la tendremos el año que viene cuando abramos la momia en busca de... seguramente llevará una pequeña franja sobre el pecho en el que nos dirá quién es y sus títulos. Por ahora solo tenemos uno de sus títulos que confirma que es un alto miembro de la familia gobernante de Asuán, ¿vale? Sabemos que fue enterrado en una caja exterior en la que ponía que era un hombre, porque los adjetivos están en masculino. Sin el nombre, desgraciadamente, no se ha conservado porque esta caja exterior fue atacada por la termita. Y luego hay un ataúd interior de madera de cedro perfectamente conservado que parecía puesto el día anterior dentro de la cámara con unos jeroglíficos azules preciosos que están escritos, cuyos adjetivos están escritos en femenino. Y eso sí, con un espacio en blanco para el nombre de la difunta. Claro, a nosotros cuando encontramos la caja de fuera, decía que era un hombre y la caja de dentro que era una mujer, pues teníamos ahí un gran dilema, ¿qué será? Así que ahí funcionó perfectamente lo que es el equipo multidisciplinar y los análisis previos que se hicieron de los huesos del difunto confirmaron que se trataba de un hombre. Además, un hombre que, como ya he dicho, pertenecía a la familia gobernante de Asuán y que apenas iba acompañado de Ajuar. Era un hombre de unos 25 o 26 años que murió de repente y que no tenía preparado su ajuar porque no estaba prevista su muerte. ¿Qué pasó? Pues al morirse hubo que enterrarlo de acuerdo al rango al que pertenecía, al alto rango que pertenecía. Y esta familia gobernante, pese a ser la gobernante de Elefantina, pues no tendría en esos momentos ninguna caja con los jeroglíficos preparados para un hombre, y hubo que echar mano de la única que tendrían en ese momento, que probablemente la estaban preparando para la abuelita o quien fuera, ¿no?, para un miembro femenino de esa familia. Y entonces decidieron enterrarlo en esta caja de cedro, en este ataúd de cedro, de madera de cedro, y luego, eso sí, cubierto con otra o cubierto por otra caja en la que sí se confirmaba que era un hombre. Entonces, durante el funeral nadie vería ningún adjetivo femenino y todo sería pues en referente al difunto, ¿no? Pero sí, es curioso. Muy interesante. Al final, la tesis de vuestro trabajo viene a determinar de que a la abuela la tiraron al río, ¿no? Por lo que vemos, ¿no? Pues lo curioso es que hemos encontrado otro enterramiento de una mujer en un ataúd de hombre, en la misma tumba. Lo que pasa que en uno de sus laterales sí se pudo poner su nombre, ¿no? Y no sabemos quién fue primero, si la pobre Anuket, Kuta Nuket, o el que tenemos, el todavía anónimo que de la cámara intacta. Lo que sí está claro es que nos está hablando que es una gente muy sofisticada que sabe perfectamente que los miembros de su familia se tienen que enterrar en ataúdes de madera de importación, en este caso de cedro, y que no se pueden enterrar en un ataúd cualquiera. Y si es necesario, pues se le entierra en el ataúd que estaba destinado a otro miembro de la familia. Y que también nos está diciendo que la madera de cedro no estaba siempre accesible para poder realizar los ataúdes en el momento en el que se moría un miembro de la familia, sino que esto se iba comprando conforme había capacidad o había existencia de esta madera o en los talleres de los artesanos. Bueno, claro, porque date cuenta, de Alejandro, Alex, de que Esa madera de cedro procedía del Líbano, con lo cual cuando las expediciones reales llegaban del Líbano, pues toda esa madera se repartía, ¿no? Y seguramente esa región era uno de los últimos puntos donde llegaban las existencias. Y una curiosidad que me gustaría comentar es que parece, por lo que acaba de comentar Alejandro, de que, claro, al morirse con 20 y pico años, pues que, claro, que la muerte le pilló de sorpresa, ¿no? Pero los egipcios, los antiguos egipcios, pasaban casi toda su vida preparando su ajuar funerario. Era algo que no es que se enterraran, que se murieran y ya, ¡bumba!, ya les llovía de la nada todos los objetos, ¿no? No, es que pues se pasaban gran parte de su vida preparando su entierro y acumulando objetos para llevarse a la otra vida, ¿eh? Que eso es también algo muy... De hecho, una de las cuestiones que estamos viendo y que nos está sorprendiendo es que, dependiendo de el estado de salud que se puede entresacar de los restos momificados o óseos, que generalmente lo que queda es más hueso que momia, pues estamos viendo que personajes que tenían una salud más débil tienen más ajuar que los robustos, los individuos robustos. Claro, porque que los que veían que no iban a durar mucho sí que les preparaban el ajuar, y claro, también claro. Los robustos se morían de repente y se veían que no tenían el ajuar preparado. Sí, claro, porque decía, los jóvenes, tengo salud de toro, me sobra el tiempo, y al final se llevaba un chasco. Claro, sí. Muy a pesar del abuelo, vuelvo a insistir, la pobre la tengo esta noche sobre mi conciencia. Alejandro, hablando de cosas tremendamente serias, ahora te voy a preguntar una pregunta así muy seria, ¿no? Pero esta es un poco rara, vamos a llamarlo así. Mira, mi amigo Luis y toda la gente que entiende mucho del terreno egiptológico siempre me han dicho que los egipcios fueron los grandes hacedores de un producto directamente de los dioses, la cerveza. Por casualidad no había encontrado dos cajas de quinto por allí enterradas, ¿no? No, y mira que vendría bien en algunos momentos allí por los calores que pasamos, ¿no? Pero no, desgraciadamente no. Además, se trata de una, sería interesante probarla, porque el proceso de fabricación es completamente diferente a lo que entendemos nosotros por cerveza ahora, ¿no? Allí era un poco más artesanal y el sabor, pues bueno, sería interesante a ver a qué sabía aquello. Seguro, interesante, seguro. Y ahora vamos a cambiar de tercio, si os parece bien. Vamos a ponernos muy serio, todo hay que ponerlo en su sitio, ¿no? Alejandro, vamos a hablar de vuestra futura estancia en Egipto, y vamos a hablar de algo que es tremendo. Antes lo decía, el apoyo a la ciencia en España. Sé que faltan dinero y son pocos. ¿Cómo poder hacer un grito esta noche a los cuatro vientos en esta radio? ¿Quién y de qué manera se os puede ayudar? Y cómo no, este proyecto no se puede quedar en agua de borraja, porque no lo vamos a permitir. Bueno, efectivamente, y lamentablemente nuestro proyecto se financia de forma pública a través de un proyecto I+D+i. De hecho, es el único proyecto I+D+i de excavación en Egipto que hay en la actualidad, y de forma privada. El I+D+i se nos acaba este septiembre, hemos gastado todo el dinero que teníamos asignado, y hasta después del verano parece que no va a salir la nueva convocatoria, que lleva muchísimo retraso, lleva meses de retraso, de tal forma que si solicitamos el proyecto y tenemos la suerte de que nos lo aprueben y que nos lo doten económicamente, lógicamente no tendremos tiempo para poder recibir esa dotación. Desgraciadamente, entonces, nuestra financiación para el año que viene pues está en vilo, porque nuestros patrocinadores privados, pues aunque son muy leales porque llevan 5 años apoyándonos económicamente, desgraciadamente sus capacidades económicas no permite o no consigue o no conseguimos que nos den más una pequeña parte de lo que cuesta nuestro proyecto. De tal forma que hemos creado una fundación que tenemos en internet, que se llama Fundación Kubet El Hawa, y que tiene la posibilidad de dar donativos a través de PayPal, hemos tenido que crear esto muy anglosajón, una forma muy anglosajona, y que bueno, que parece que en lo que es en España todavía no se lleva mucho, porque apenas hemos recibido donaciones, ¿no? Vale. Pero bueno, siempre Perdona en ese aspecto que sea muy concreto. Mira, como dicen en mi pueblo, ¿no? Vendiendo un poco la burra. Un empresario aquí en España, un par de empresarios, amigos y siendo conscientes de la ciencia, quieren apoyar vuestro proyecto. ¿Con cuánto se podría hacer y cómo poderlo hacer? Cuéntame. Bueno, si es un gran patrocinador, nosotros necesitaríamos para la campaña del año que viene unos 25.000 euros. Con 25.000 euros se podría hacer la expedición, o se podría continuar trabajando. Sí, sí, y en esos 25.000 euros incluimos todo, es decir, viaje de los investigadores, estancia de los investigadores durante 5 semanas, que significa alquiler de las casas donde nos alojamos, la comida, pago a trabajadores, pago a inspector, traslado desde el aeropuerto al lugar donde estamos viviendo, materiales de conservación, es decir, realmente un proyecto arqueológico en Egipto es mucho más barato que un proyecto arqueológico en España, porque lo que encarece aquí en España son los trabajadores, ¿no? Pero mira, permíteme, Alejandro, te voy a robar la palabra para hacer algo que no tiendo a hacer muchas veces en tiempo de radio, y porque posiblemente no sea así políticamente correcto o incorrecto. Mira, yo no lo sé, pero esta noche lo voy a hacer y me voy a mojar. Vamos a ver, estamos hablando, señores empresarios, yo no soy ningún especialista en marketing y en términos de negocio, ¿no? Pero estamos hablando de que un equipo de disciplinar, gente absolutamente preparada, ha circundado el mundo con una noticia de calado histórico. Sin duda alguna, el techo de 4.000 años lo han dejado abierto. No es algo al azar, es la suma de muchos años de esfuerzo de gente que, sobre todo, lo que quiere apostar es en la dirección del conocimiento. Con 25.000 euros, que eso yo soy plenamente consciente, que hay ciertos sectores, cierta gente en este país que se los comen al paso de la gambita, un empresario, un dueño de una empresa, un dueño de una gran cadena hotelera, alguien que verdaderamente quiera hacer lo suyo, que quiera decir, señores, ahí van, que vamos a poner la ciencia donde hay que ponerla. Tantas veces que se habla de la inercia, de la marca España, tantas veces que se habla de los bloques verdes, que podemos. Que haya alguien con osadía, con agallas de una puñetera vez en este país, que apoye a esta gente, que sé que hay mucha gente que necesita hoy por hoy apoyo, eso no lo discuto, por supuesto, pero que la ciencia también necesita de ese tono y mimo. Que se pongan en contacto con Alejandro Jiménez, y que estoy convencido que él será fideicomiso de la mejor forma y de la mejor entrega para seguir apostando. Y yo con estas palabras me acabo de quedar muy a gusto, señores. El resto del programa es vuestro. Mira, yo aplaudo tu discurso, y yo añadiría de que también, aparte, independientemente de que haya mucho español necesitado, pero sí que nos daría un soplo de aire renovado, claro que porque sí, estamos cansados de ver en la televisión que determinados personajes se pulen millones de euros. No estamos hablando de miles, sino de millones de euros que no se saben dónde están, y de que es un acto banal, absolutamente. Y aquí estamos hablando de recuperar nuestra historia, porque a pesar de que estos españoles tan magníficos que tenemos estén excavando en Egipto, señores, que la historia de Egipto también es nuestra historia, que es la historia de la humanidad. Y de Egipto provienen un montón de costumbres que todavía hoy usamos, sobre todo en el sur de España, donde los fenicios tuvieron pues varios puntos de contacto y de costumbres que traían de Egipto, ¿no? Pero independientemente de eso, la historia de los pueblos antiguos es nuestra propia historia, y claro, es algo que en España todavía estamos aprendiendo, y a pasos agigantados, gracias a personajes, a hombres como Alejandro, con este gran descubrimiento que pone de manifiesto que en España sabemos hacer algo aparte de fabricar chupa-chups. ¿Qué te parece? Escribir la historia, inventos, ¿no? Claro. O de inventos a los que se le añade un palito, ¿no? Claro. Entonces, que España recupere o que se ponga en el peldaño donde tiene que estar, pues por derecho propio. Y más por 3 pesetas, que es lo que a mí me da coraje, porque mira, si estuviese hablando, necesitamos 25 millones de euros para poner esto en marcha, todavía uno diría, me cachen, dices que no sabes las cuentas ni con calculadora, pero 25.000 euros para un empresario, para una cadena, que pueda, en pocas palabras, poner en marcha un proceso de investigación que no se pare, pero que no es del interés de 4 colegas que se van de copa, sino estamos hablando de un equipo multidisciplinar de la ciencia española escribiendo la historia, de verdad, claro, que yo no lo entiendo. Si, por ejemplo, fuéramos otra potencia, estilo Francia, estilo Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, como ya lo tenemos comentado más de una ocasión, seguramente con un descubrimiento de estas características le sobraba, claro. Alguna televisión por detrás, un Discovery Channel, no sé, alguna de estas cadenas donde se preparan y se elaboran documentales, que estaría dispuesta a poner dinero a cambio de determinadas licencias, que me imagino que no sería tan difícil de otorgar, ¿no? Pero lamentablemente pues estamos en España, que a nivel mundial pues tiene una fama, yo creo que un poco inmerecida, pero que afortunadamente, vuelvo a decirlo, ¿no?, que hombres como Alejandro, pues con su trabajo y su sudor, pues están haciendo que el nombre de España pues que sea un poco más hombre, global. Yo, es que ese es uno de los elementos, y es que nosotros al fin y al cabo somos la vanguardia de nuestro país en el extranjero, pero no solamente ya la imagen de nuestro país. O sea, si nosotros nos tenemos que retirar por cuestiones económicas de la investigación en otros países, ¿qué van a pensar esos países de la capacidad económica de España? La primera impresión es que nosotros estamos en crisis. Y entonces la imagen va a ser mucho más negativa de nuestro país. Pero es que nos relacionamos también con numerosas misiones extranjeras que están trabajando en la zona. Es que, claro, pero ellos, señores, si ven que continuamos investigando, ven que en España se sigue apostando por la ciencia. Claro, pero date cuenta o daros cuenta de que España, jolín, la imagen que se tiene de España es el jamoncito y el toro y nada más. Y el olé, punto, se acabó. Pero es triste, pero es verdad. Y entonces, estos son los momentos donde, como tú bien decías, tanto patrocina la marca España, pues este es el empujón que necesita la marca España para resaltar, para subir un peldaño más en esa escalera imaginaria que nos vamos a montar, donde se dice que España es una primera potencia, sobre todo en investigación y en desarrollo, y que también sería triste que estos excavadores españoles pues tuvieran que estar patrocinados por una empresa extranjera, que eso sí que sería sería lo más triste del mundo. Verá que yo bien allegado sea si el equipo puede seguir trabajando, pero pienso que de verdad es que falta coraje, y me tengo que coger la lengua porque soy plenamente consciente que estamos en un tiempo de radio y no se puede espotrigar así de cualquier forma, ¿no? Pero es que me da un coraje tan supino que por 3 pesetas tengamos que estar cuestionando algo que no es cuestionable. Vamos a ver, señores, si cerramos las universidades de medicina, después no queramos que nos pongamos malos y que alguien nos opere o que alguien nos haga una radiografía o demás. Si queremos después ir a una biblioteca y conocer la historia, que tanto la vienen, el fenómeno cultural que tan en boga estuvo, lo que nosotros no podemos decirle a los chavales, decir, mira, sí, había un gran investigador llamado Alejandro Jiménez, que a pesar de haber descubierto tal, a pesar de llevar la ciencia tal, a pesar de tener este descubierto, por 25.000euritos.com, todo el equipo al paro. De verdad, no, y me niego mil veces que no. Por eso me pongo esta noche tan, no sé, tan así de esta forma. Alejandro. Y sobre todo porque los españoles tenemos la responsabilidad de escribir la historia. Ya hemos hecho historia, ahora tenemos que escribirla. En el que la historia la escriben otros países. Nosotros tenemos también la capacidad de escribir la historia y aportar nuestro punto de vista y de enfocar la historia como a nosotros nos interesa. Sí, señor. Y aparte te voy a decir una cosa. Mira, el primer empresario que si eso, como dice en mi pueblo, dos empresarios con media cola, de verdad, 12.500 euros, mira, que encima le ponemos publicidad gratis en esta radio, que es modesta, todo el año le publicitamos, ¿qué más quieren? Es que tenemos ya prácticamente que tocar la armónica para seguir haciendo ciencia. No me lo puedo creer, pero esto es lo que hay. En fin, mira, te doy una idea, Alejandro. Coge un balón de fútbol y te lo lleva a Egipto, ¿vale? Y lo mete en una de estas. Y dice, hemos encontrado un balón de fútbol metido en un tal. Bueno, os sobra la pasta. Nos podéis llevar allí a Luis y a mí para hacer programas en directo si nos da la gana. Es más fácil descubrir un refresco de cola, ¿eh? Eso daría más dinero. Bueno, pues ya está. Mira. Oye. Una idea. Ahora que prácticamente no nos escucha nada. Señores de Cruzcampo, antes hablábamos de la cerveza. Resulta de que Alejandro Jiménez está dispuesto a hablaros y a cotejar un poco el terreno de la antigua cerveza que ahora se puede aderezar de esta manera con un no sé qué, 25.000 euros de nada y encima formáis parte de la historia. Hacemos trato. Y además, que fíjate que 25.000 euros, pues casi es lo que vale una campaña publicitaria. Venga, hombre, Luis, si es que son leche. De una gran marca, pues como podría ser Cruzcampo, Estrella Galicia, Heineken, cualquiera de estas, sin irnos ya a pues no sé, a marcas de ropa, a marcas de coches. 25.000 euros, que es mucho dinero, pero en lo que estamos hablando no es nada. No es absolutamente nada. Sobre todo refuerza la imagen de una compañía en lo que es la responsabilidad social corporativa, es decir, una compañía siempre tiene que tener un interés por las cuestiones sociales y qué mayor cuestión social que la ciencia, ¿no? Que redunda en el beneficio de todo. Claro, si es que, Alejandro, si lo recuerdas, lo hablábamos la semana pasada con Carlos Gabriel Fernández, de que en otros países las universidades se mojan en todos los terrenos, en todos. En otros países esto seguramente estaría cubierto por alguien a nivel estatal o a nivel particular. Pero en España pues ocurre que tenemos todavía ese San Benito colgado, ¿no? Hombre, nosotros hemos tenido la suerte de contar con el apoyo de la Universidad de Jaén, lo que pasa que la Universidad de Jaén no puede hacer una excepción con nuestro proyecto porque hay otros proyectos más, ¿no? Entonces, ¿a qué hijo quieren más, ¿no? Claro. O sea, vale que nosotros somos el más mediático, pero hay otros proyectos interesantísimos. Y luego también hemos tenido la suerte de contar con el apoyo económico del antiguo Ministerio de Innovación y Ciencia. El problema es la crisis en la que estamos en la actualidad, que lo que ha obligado es a jugar con los tiempos. Y entonces el Ministerio en la actualidad lo que está haciendo es, en vez de dar dos convocatorias anuales o en dos años, lo que está haciendo es retrasar una para que coincida con la del año que viene y en vez de dos, y hago dos por una. Eso es como el que está vendiendo higo, que lo llevo a euro, ¿no? Por favor, es que Mira, fijaros una cosa, que sí es verdad que nos han tocado tiempos difíciles, que son tiempos muy, muy, muy difíciles para la investigación. Sin duda. Pero es que cuando ves, no hace tanto, había un patrocinio bastante notable en desfiles de moda, en unas historias que se hicieron ahí cerca de Marbella o en la propia Marbella, que también había ahí pues un glamour y un lujazo que te lo estila. Eso no es gratis, ¿eh? Esas historias todas que ves por la televisión no son gratis. Yeah. Y como eso, pues otro sinfín de cosas, a mi punto de vista, ¿no? Que es un poco más o menos objetivo, ¿no? Que son cosas que no sirven para nada en comparación con lo que estamos hablando, ¿no? Cada es verdad que cada, digamos que cada parcela de nuestra vida cotidiana es importante, ¿no? Pero yo creo que es mucho más la parcela de aprender de la investigación, de hacer nuestra propia historia y de recuperar la propia historia a la parcela del glamour y del bienestar y del saberse sentir. Pero esas cosas después se pagan a la muy corta, fíjate lo que te digo, Luis. Mira, y como epílogo, para no robarle mucho más tiempo a nuestro querido profesor Alejandro Jiménez, te puedo decir, Alejandro, mira, uno se termina de descorazonar en muchas áreas. Tengo muy buena amistad en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, donde veo gente emergente, gente brillante, y gente que ha costado muchísimo trabajo formarlo, mucho dinero ponerlo en la punta de la investigación científica para que después, por arte de simple precariedad, tengan que hacer las maletas y marcharse de este país. Cuidado, yo no quiero tornar esta noche lo que en principio es y debe de ser un lenguaje absolutamente romántico en el que buceemos y aprendamos en el propio tejido de la historia, terminemos con el banal ruido de la plata, como dicen en Argentina, ¿no? Pero esa es la triste realidad. Yo esta noche tengo un pálpito y sé que de la gente que nos ha escuchado, al final esto va a correr en los ríos, y por esos 25.000 euros, que son poco para una gran empresa, un par de ellos, se van a poner en contacto. Por cierto, ¿cuál sería la forma más correcta de ponerse en contacto con Alejandro Jiménez? Pues directamente a través de la página web que tenemos, que es de Kubetel Hawa, Universidad de Jaén. Pueden teclear en Google Universidad de Jaén Egipto y ya pueden, nos contactan, ¿no? Sino directamente con la Universidad de Jaén. Venga, pues seguro que vamos a tener suerte. Alejandro Jiménez, de verdad, gracias por haber hecho historia, gracias por haber querido asistir esta noche con esta humildad con la que haces gala a este tiempo de radio. Toda la suerte del mundo, queremos y te exigimos que no abandones nunca la brecha, que siga ahí, que siga ofreciendo ese lenguaje, que sigas excavando, que sigas descubriendo, porque ya que habéis llegado hasta ese punto, ya no hay marcha atrás. Luis, menuda noche que hemos vivido, ¿eh, amigo? Hombre, una noche, pues fíjate, emocionante en muchos campos y muchos aspectos, ¿eh? Pero yo creo que es una gran noche y que el mensaje, que yo estoy convencido de que cuajará, calará, y que finalmente pues podremos continuar adelante con estas misiones, que desgraciadamente no es la única también, ¿eh? No es la única misión arqueológica que tiene estos problemas de financiación por 4 duros, ¿no? Y lo que tampoco podemos pretender es que esta gente, que estos excavadores, que estos profesionales, pues que van por encima, se paguen de su propio bolsillo todo este trabajo, ¿no? Y que jolín, que realmente es triste, ¿no? Que seamos el país de este folclore, de la Esteban y del toro y del jamón y de las tonterías y que lo realmente importante pues siempre se queda atrás, ¿no? Todavía estamos arrastrando esta sensación que tampoco me quiero ir mucho de la lengua, creo que me entiendes perfectamente. Nos ponemos de lengua y la liamos en un momentillo. Alejandro, seguro que lo vaya a conseguir, te lo puedo asegurar. De todas maneras, si encontráis una nueva momia que no tenéis nombre, le ponéis Luisinho, el gallego, que le pega muy bien, ya te digo. Sería un honor, ¿eh? Pues hemos encontrado a lo largo de estos años unos 300 individuos, o sea que puede elegir talla, edad. Luis, ya sabe. Y hasta etnia racial. Ya sabe. Luisinho el gallego. Vale, hecho. Luis González, Alejandro Jiménez, esta noche, no me cabe la menor duda que habéis hecho grande la radio, lo hemos disfrutado todo de una manera muy intensa. Alejandro, un fuerte abrazo, amigo mío. Muchas gracias, igualmente. Estamos a tu entera disposición. Hasta la próxima. Un abrazo. no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Esta noche, antes de marcharme, me gustaría pediros un pequeño favor, y es que esta vida jamás permitáis que os gane la partida. Soy gente de la mar, soy gente de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Esta noche hemos aprendido tú y yo juntos que la vida puede abrirse paso incluso en las profundidades de una cueva en mitad de la noche más oscura del holocausto nazi. Hemos visto que aún hoy hay gente que pelea muy duro y excava muy duro, sabiendo de que las circunstancias no son fáciles para nadie. Este mundo está temblando en todos los aspectos, pero que jamás os gane la partida, porque esa es la apuesta, esa es la forma de entender que llevamos sal y yodo en nuestras venas. En pocas palabras, os estoy pidiendo que miréis quizás el mundo que os rodea con otra mirada. El viernes que viene tengo mucho más radio por compartir con vosotros. Todo esto merece la pena si embarcáis con nosotros en La Otra Mirada. Un fuerte abrazo.